Hablando Claro. Radio Jefe. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Irving Zapater, doctor en jurisprudencia, secretario general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Irving Zapater. Qué gusto recibirle en mi programa, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Y muy atareado en estos días. Por cierto, sí. Gravemente atareado. Muy atareado, sí, porque le comunico a nuestros amigos y amigas que nos acompañan en casa, en el auto, en la oficina, en cualquier lugar donde sintonicen Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y aquellas personas que nos están escuchando desde el extranjero a través de nuestra aplicación, que el doctor Irving Zapater, como secretario general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tiene una responsabilidad enorme en relación con las elecciones a presidente nacional de la institución que se realizarán mañana jueves aquí en nuestra institución. Doctor, ¿cuántas personas inscribieron sus candidaturas para la presidencia nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? En la pertinente reglamentación basada en la Ley Orgánica de Cultura, se dispone que las personas que aspiren al cargo de presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura para un periodo de 4 años, deben previamente inscribirse en la Secretaría General. Ajá. Solamente sobre esos candidatos inscritos, los miembros de la Junta Plenaria pueden hacer la elección. El plazo para la inscripción corrió del día lunes al viernes de la semana anterior. Consiguientemente, al finalizar la jornada del viernes 12 a las 5 de la tarde, se pudo conocer efectivamente cuáles las personas inscritas como candidatos a dicha dignidad, que son el señor Fabián Saltos Coloma, el licenciado Camilo Restrepo Guzmán y el señor Carlos Vázquez Gómez Cuello. El primero de ellos, funcionario del Ministerio de Cultura, que en años pasados conozco había desempeñado la dirección de planificación de la propia Casa de la Cultura en Quito. El segundo, asesor del señor presidente de la Casa de la Cultura hace pocos días y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el periodo 1992-1996. Y el señor Carlos Vázquez Gómez Jurado, presidente que fue del núcleo de la SUAE, de la Casa. Estas son las 3 personas que han presentado la documentación correspondiente y cuyos nombres se someterán a consideración de los miembros de la Junta Plenaria el día de mañana, jueves 18. Ahora, doctor, ¿cuáles son los requisitos que se han tenido en cuenta para la aprobación de sus candidaturas? Bueno, son varios requisitos que constaron en la convocatoria que oportunamente se efectuó. Sobre todo ser miembro de una de las asambleas provinciales de la Casa de la Cultura. Ahora bien, de acuerdo con la Ley Orgánica de Cultura, los miembros de dichas asambleas provinciales pueden provenir de 2 fuentes, diríamos así. Como miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o como personas registradas en el RUAC, Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, registro que lo lleva el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ese es el primer requisito, o sea, ser miembro de la asamblea. Ajá. En segundo lugar, acreditar formación o experiencia en el ámbito cultural o en la gestión pública. Encontrarse en goce de los derechos de la ciudadanía. En cuanto, si es miembro de la Casa de la Cultura, acreditar al menos 2 años de membresía, ¿no? Uh-huh. O, si no tiene esos 2 años, al menos 5 años de experiencia en la creación o producción artística o literaria. En el caso de los miembros del RUAC, corre este último requisito, es decir, los 5 años de experiencia antes anotado. Esto es lo más importante. También existen otros requisitos, diríamos, importantes también, pero que son ya más bien formales, ¿no? No estar inhabilitado para el ejercicio de un cargo público, porque la presidencia de la sede nacional es un cargo público, no adeudar más de 2 pensiones alimenticias, pues si es empleado público, copia de la solicitud de licencia sin remuneración, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Pero como usted ve lo fundamental, me olvido un requisito que también lo habla la ley, que es presentar un plan de trabajo de lo que se propone realizar en su administración, que creería que fija las líneas de cada candidato. Nuestros amigos oyentes quizás no comprendan cuando manejamos algunos términos acá internos que manejamos a diario en la institución, como Junta Plenaria, como Asamblea Provincial de la Casa de la Cultura o Asamblea Nacional. ¿Qué es la Junta Plenaria? ¿Qué es la Asamblea de la Casa de la Cultura? Tienes razón, nos complicamos muchas veces en las formalidades, ¿no? Sí. A ver, la Casa de la Cultura Ecuatoriana supuestamente es una entidad autónoma. Como entidad tiene sus órganos de gobierno. El primer órgano de gobierno, digamos así, en términos democráticos, si quiere, es la Asamblea. Esta Asamblea Provincial, como hace un momento mencioné, está conformada por todos los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los miembros del RUAC, ¿ya?, que deseen participar de la Asamblea. Esto hay que tomar en cuenta. Esta asamblea, a través de elecciones, es la que elige a los miembros del directorio del núcleo provincial. La junta plenaria está conformada por todos los directores de núcleos, que en este momento son 24, uno por cada provincia, más el ministro de Cultura y Patrimonio, su delegado, y el presidente de la sede nacional. La casa matriz, que durante muchos años vino funcionando con ese nombre, se ha transformado ahora, por mandato de la ley, en sede nacional. Claro. Consiguientemente es el presidente de la sede nacional el que también asiste a las sesiones y preside dichas sesiones de Junta Plenaria. Doctor, yo le propongo que antes de conversar sobre cómo serán las elecciones, cuál es el sistema de elecciones para la Presidencia Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, le propongo que escuchemos algo de música, pero en mi programa yo no pongo la música, la ponen mis invitados. ¿Qué canción le gustaría escuchar en este momento? Bueno, usted me sorprende con eso porque no todos somos hábiles en todo. Y en mi caso tengo enormes falencias en cuanto a recordar piezas musicales, ¿no? Pero hay un pasillo muy bello cantado por Benítez Valencia. Vamos, Linda. ¿Acaso ustedes tengan en el archivo musical esta música? Pero por música, supuesto. Pues, podríamos escuchar, ¿no? Así es, ya nuestro operador, que es súper ágil buscando la música, me hace señas de que lo tiene listo, y aquí está la música. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Estoy de regreso con el doctor en jurisprudencia Irving Zapater, secretario general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estamos hablando, claro, sobre las elecciones que tendrán lugar mañana, por supuesto, para elegir al presidente nacional de nuestra institución. Conversábamos sobre algunos detalles en el primer segmento de los tres candidatos que tenemos ya inscritos y que entre ellos saldrá el próximo presidente para el periodo 2017-2021. Pero ahora, doctor, ¿cómo será el sistema de votación que tendrá lugar mañana? ¿Cómo se realiza esa votación? Según las normas vigentes, la votación debe ser nominal y secreta. Consiguientemente, se distribuirá entre los asistentes una papeleta en la que constarán los tres nombres de los candidatos y ellos llenarán la papeleta y lo depositarán en una urna. Para poder ser elegido se requiere la mitad más uno, ¿ya?, de los miembros, lo cual querría decir que en el caso de que exista una concurrencia total tendríamos 26 votos. Así es. Y para que un candidato sea elegido presidente de la sede nacional, se requerirían 14 votos. ¿No? La mitad más uno. Claro. 14. Y en el caso de que no necesariamente sea la mitad más uno, sino que se compartan esos votos entre los tres, porque son tres candidatos. Necesariamente la tendría mayoría que haber una segunda votación. Si no obtiene en una primera votación 14 votos, hay que ir a una segunda vuelta. Claro, claro. El reglamento no es muy claro en este sentido, porque, pregúntese, si se hubiesen inscrito dos candidatos, el problema sería menor. Claro. Pero en este caso, con tres candidatos, se puede jugar varias opciones, hasta la extrema, que sería cada candidato que tenga 8 votos, ¿no es cierto? Claro. Más alguien que tenga 2 más por ahí, uh-huh. O 2 blancos, bueno, eso no. Entonces, la pregunta es de difícil respuesta en este momento. No creo que se dé ese caso extremo, ¿no? Pero la práctica parlamentaria hace que entre los dos candidatos con mayor votación se concrete una segunda votación, ¿no es cierto? Y el reglamento señala que en caso de empate, porque mire, como le dije, hay 26 uh-huh. votantes, se deberá proceder al final a un sorteo en presencia de notario y de los candidatos finalistas, digamos así, ¿no? Mañana estará reunida la Junta Plenaria. Habrán 26 personas que deben ejercer su derecho al voto. Así fuera es. De estas 26 personas, ¿puede haber alguien más? En la sesión tiene que haber alguien más. Un director ad hoc, dice la ley. Este director ad hoc es el que va a dirigir la sesión y no debe ser miembro de la Junta Plenaria. Entonces, el director conducirá la sesión, pero no podrá votar. Claro. Como tampoco hay voto dirimente del presidente. Entiendo que estarán los 26 miembros quienes elegirán a un director ad hoc y estará el personal mínimo de secretaría para como soporte auxiliar de la, y para el acta, de la sesión. Claro. Claro, para recoger los votos, para distribuir, recoger las papeletas, claro. Para proclamar los resultados. ¿Cuáles serán las responsabilidades del presidente electo a partir del instante en que se dé a conocer el resultado? Bueno, primero el presidente entrará efectivamente en funciones el 1 de junio. El 1 de junio. El calendario aprobado por la Junta Plenaria, consentida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, lo establece así, ¿no? A partir del 1 de junio, el presidente de la sede nacional se va a enfrentar a una situación muy particular. Este ya es juicio personal mío, pero yo veo que la presidencia de la sede nacional es casi una figura decorativa. Ha perdido muchas de las atribuciones que tiene actualmente el presidente de la Casa Matriz. Basta remitirse a la ley. El artículo 156 de la Ley Orgánica de Cultura establece una serie de atribuciones. Pero si uno se pone a escarbar el sentido de dichas atribuciones, pues llega a esa conclusión, y yo me atrevería inclusive a decir que es como una especie de monarca en un sistema parlamentario, porque, mire, si no es cansarle, le leo. La primera es ejercer la representación legal, uh-huh. judicial y extrajudicial, muy bien. La segunda es presidir la Junta Plenaria. La Junta, de hecho, se reúne 2 veces al año. Puede reunirse más ocasiones. Luego, promover las relaciones de la Casa de la Cultura con las demás instituciones. Promover vínculos regionales e internacionales de la Casa. Realizar el seguimiento y la evaluación de la planificación de circulación de contenidos culturales de los núcleos. Miren, de circulación de contenidos culturales. Articular planes, programas y proyectos con el Ministerio. Coordinar la ejecución de planes, programas y proyectos, igual, de servicios artísticos, culturales, patrimoniales. Vea, coordinar, dar seguimiento y evaluar la gestión de los núcleos. Aquí hay algo, pero diseñar y ejecutar la programación nacional de los elencos, identificar y proponer a la Junta Plenaria lineamientos, emitir los actos administrativos que sean necesarios y elaborar informes que le pida la Junta. Pero veamos, en todo caso, no hay que partir de suposiciones, sino ver en la praxis qué es lo que va a ocurrir. Yo estoy muy agradecido de su presencia en Hablando Claro. Gracias. Y a usted también. Le auguro que mañana sea una sesión exitosa y que terminemos temprano para tener los resultados y que usted pueda avanzar en su trabajo también, que es arduo lo que les Bueno, avanzar y terminar, ¿no? Sí. Ha sido el doctor Irving Zapater, secretario general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy ha aceptado venir a mi programa Hablando Claro para que usted, donde quiera que nos esté escuchando, conozca detalles de lo que acontecerá mañana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la elección del presidente nacional de nuestra institución para el periodo 2017-2021. Doctor, para terminar, ¿con qué canción le gustaría que nos despidamos? Bueno, en un momento tan complejo, mejor es tener alegría, ¿no es cierto? Así es. O sea, nutrirnos de ese espíritu mediterráneo que también contrasta con el sentimiento a veces melancólico de nuestra música, ¿no? Uh-huh. Así que, si podrían tocar O Sole Mio, cantado por alguno de esos tenores italianos tan... Podría ser Andrea Bocelli. Bocelli, por ejemplo. Pues ya nuestro operador lo está localizando. Nuevamente le agradezco, doctor, su presencia en mi programa. Esperemos que todo fluya con absoluta normalidad mañana y que tengamos una elección exitosa. Y ya tenemos la música. Gracias, doctor. Yo me permito agradecerle también y sobre todo desearles mucho éxito a ustedes de la radiodifusora con las nuevas instalaciones, programas y frecuencias que tienen, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Soy Giovanni Acevedo Ramos y los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Qué bella cosa, la jornada.